Después de las discotecas de Radio Nautal, un programa para melómanos. Terrícolas, terrícolas, terrícolas. Estamos en una nueva edición de La Discoteca, transmitiendo desde el Centro Cultural Olga Vázquez. Lo vamos a estar acompañando hasta las 3 con un poco de música. Hoy en los ciscontroles está la licenciada Diciani. Estamos saliendo por el aire de Radionauta 106.3. Recuerden que también nos pueden encontrar en www.radionautafm.wordpress.com. Nos pueden escuchar en vivo por ahí, también pueden escuchar en diferido todos los programas, descargarlos, así como toda la programación de la radio. Y para hoy preparamos una primera parte de lo que van a ser 2 o 3 volúmenes al menos del artista de Islandia, Björk. Y en este primer episodio vamos a abarcar toda su primera etapa, desde los 10-11 años hasta principios del 92-93, donde empieza su carrera como solista. Así que ese es el programa que tenemos preparado para hoy. Vamos a estar desde la 1 hasta las 3 por el aire de Radionauta 106.3. Estás escuchando La Discoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radionauta 106.3. Hace unos segundos, hoy vamos a estar persiguiendo, haciendo un especial paparazzi, persiguiendo la primer parte de la carrera de esta artista islandesa llamada Björk. Ella nació un 21 de noviembre de 1965 en Reykjavik, capital de Islandia. Su madre es una conocida ecologista en Islandia y su padre era electricista. Ellos se separaron cuando Björk tenía 2 años. Su madre se volvió a casar y su padrastro, guitarrista del grupo local Pops y conocido de alguna manera como el Eric Clapton islandés, fue quien la alentó a estudiar música y a componer. A la edad de 3 años empezó a cantar piezas del musical The Sound of Music, conocido en castellano como Sonrisas y Lágrimas y La Novicia Rebelde. Tras el nacimiento de uno de sus 5 hermanos, la familia se mudó a una comunidad hippie en las afueras de Reykjavik. Desde pequeña, Björk mostró un fuerte interés por las ciencias naturales y la física y coleccionaba insectos y sus ídolos eran Albert Einstein y el antropólogo británico David Attenborough. Su infancia estuvo expuesta a las influencias de diferentes estilos musicales como el rock de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Eric Clapton, Simon & Garfunkel y la música clásica y el jazz. Cumplidos los 5 años, ingresó al conservatorio, graduándose a los 15 como pianista clásica. A los 9 años, estuvo interesada en el dúo estadounidense Sparks, cuyo disco Kimono My House junto al álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles se convirtieron en sus primeras adquisiciones discográficas. Para este momento también demostró interés por los hermanos Johnny y Edgar Winter, así como por Yoko Ono. Su carrera musical comenzó a la edad de 11 años, cuando en una fiesta escolar interpretó la canción I Love to Love, But My Baby Loves to Dance de Tina Charles. Al poco tiempo consigue hacer nuevamente la interpretación de esta canción en Radio One, una emisora de radio de Islandia. La grabación fue transmitida por todo el país y logró tal repercusión que los padres de Björk lograron firmar un contrato con una discográfica local. En 1977 sale a luz el primer álbum del artista a la edad de 11 años, llamado simplemente Björk. La grabación del disco fue apadrinada por su padrastro y contó con una formación de trío, guitarra, bajo y batería a cargo de la instrumentación. Su madre diseñó la portada mostrando a una Björk arabesca sentada en una habitación que recuerda a las mil y una noches. 10 canciones dan forma al álbum, las cuales son una mezcla de covers traducidos al islandés, como la canción de The Beatles Fool on the Hill, Altamira de Edgar Winter, Christopher Robin de Melanie y la canción de Stevie Wonder Your Kiss is Sweet. Pero también tenía algunas canciones escritas especialmente para el álbum, como El Chico Árabe, escrita por el padrastro, y un tributo de flauta para el famoso pintor islandés Jóhann Skaarhall, escrita e interpretada por Björk, que para ese entonces solo tenía 11 años. El álbum fue muy popular en Islandia, algo que no había sucedido antes, y obtuvo inmediatamente el disco de platino, alcanzando las 7.000 copias vendidas, y en ese momento Islandia contaba con 250.000 habitantes. Gracias a las repercusiones, Björk recibió ofertas para grabar con otras discográficas, pero las rechazó a todas y se apartó del mundo de la fama, dedicándose a vivir una vida normal y a escribir canciones propias. Grabado en Reykjavik, este álbum solo se vendió en el mercado islandés y nunca apareció en formato CD, ya que fue lanzado en formato long play y nunca se reeditó. Actualmente es un álbum considerado de culto y codiciado por comerciantes y coleccionistas, por lo que se cotiza en altos valores. Vamos a escuchar entonces a la niña Björk, primero interpretando el ya mencionado cover de Tina Charles, I Love to Love, But My Baby Loves to Dance, y luego escucharemos 4 canciones de su primer álbum editado cuando apenas tenía 11 años. De este disco va a sonar El Chico Árabe, compuesta por su padrastro, Jóhann Skaarhall, compuesta e interpretada en flauta por Björk, y los covers de Fool on the Hill de The Beatles y Christopher Robin de Melanie Zafka. Esto que está sonando es la psicoteca. Thank you. hæli, hann grípur á knén. Krossleggur hendurnar, svo Guð fái séð. Ljótt. Hvað drengurinn litli sem bænir fer með? Góði Guð fari mömmu frá, hún hátta mig og baðar og er mér hjá. Svo klæðir hún mig í náttföt hlý. Guð blessi pappa, ég glemdi því. Þegar hugsa ég það sem gerðist í dag, kemur upp í huga mér lítið lag. Ég má ei hætta bænina við, fyrir gefðu Guð ég vel þig bið. Náttfötin mín eru hettu með, í hettunni höfuð vel ég fel. Hún augu mín hylur og ennið með, enginn veit að ég þar er. Þakkaði Guð fyrir góðan dag, glemd ég einhverju hvað var það. Ég bað fyrir pappa og hugsað þig, já nú man ég, Guð blessi mig. Drengurinn litli, hann sefur nú rótt. Dagurinn liðin, komin er nótt. Ljótt. Hvað drengurinn litli sem bænirnar bað? Escuchar un poco de música y arrancarte la peluca, sintonizar la psicoteca. Dale, escuchala. Björk comenzó a interesarse por la escena punk y a eso de los 14 años forma una banda íntegramente femenina que se llamó Speed and Snot, en donde ella tocaba la batería, y que encontraba una línea dentro de lo que sería luego la ideología Riot Girl, cansadas de las feministas negativas que siempre se estaban compadeciendo y lamentando. El movimiento Riot Girl tuvo sus comienzos en los primeros 90 y nucleaba una ideología feminista atravesada por el movimiento punk. En un principio era como un intento por dar un papel protagonista a la mujer dentro de un mundo, el del rock o el del punk, tradicionalmente de carácter machista o al menos dominado por los hombres. Proclamaban la liberación femenina y la destrucción de los estereotipos propios de la mujer tradicional. Brevemente le siguió una banda de jazz fusión llamada Exodus en el periodo de 1979 a 1980, que logró una grabación casera y una aparición en la televisión islandesa. Esta banda fusionaba elementos del punk y del pop de la mano del jazz. La banda que le siguió fue Jam 80, pero su duración fue muy breve ya que solamente dieron una sola presentación. En 1980, a los 15 años, se graduó de la escuela de música como pianista clásica, siendo la única alumna en completar el curso de 10 años. En 1981, junto al ex bajista de Éxodos, forman otra banda, Tapitícaras, y lanzaron un álbum en 1982 con el título de Bite Hard Into Hell y un segundo álbum llamado Miranda en 1983. El grupo desarrolló un estilo afterpunk con referencias a Siouxsie and the Ranges y la primera etapa de The Cure. Vamos a escuchar ahora algunas canciones. Primero le vamos a dar play a un audio del único concierto que dio la banda Jam 80. Es un fragmento de una canción llamada Other Side of the Sun, un poco sucia y de baja calidad, pero un registro al fin y al cabo de aquella única presentación. Luego de la banda Tapitícaras, escucharemos Otar y London del álbum de 1982, Bite Hard Into Hell. Le van a seguir dos temas en vivo llamados Rolur y Duk Lisur. Y por último, del segundo álbum de 1983 llamado Miranda, va a sonar el tema Miranda, Skrit, Crio y Lightning. Quédate por ahí, que hasta las 3 seguimos con este especial Paparazzi persiguiendo la carrera de Björk. Thank you. Esto que está sonando es La Psicoteca. Das Ding weg. Neder Bacchi, schwarze Kantur. Laut laut in die Höhe, riecht das Träumür. Dora che li c'è, fena chi li c'è, fene, fena chi li c'è. We'll be right back. έχει νόχτα γρίστα στιγμή. Yeah. La psicoteca, hasta las 3 de la mañana, por Radio Nauta. Seguimos con más psicoteca, transmitiendo hasta las 3. Estamos haciendo este primer volumen de nuestra sección especial Paparazzi persiguiendo la carrera de Björk. En 1983, Björk entró en la banda llamada Kukul, hechicero en islandés. El grupo se formó en agosto de 1983 cuando Asmundur Johnson, de la discográfica Gram, una de las más importantes de Islandia en ese entonces, quería formar una banda con algunos de los artistas más vanguardistas del momento. De esta manera se armó el proyecto con 6 músicos de distintas bandas. Por eso Kukul es considerado como una fusión entre todas estas bandas, ideas y músicas que se encontraron en un mismo lugar trabajando en conjunto. Aunque el estilo de Kukul era de un tipo de rock gótico oscuro, con el estilo de Killing Joke y referencias vanguardistas del afterpunk de The Fall, Björk lo definió más tarde, con un poco de humor, como jazz punk hardcore existencial. La idea motora de Kukul era provocar un cambio en la sociedad a través de la música, utilizándola como medio de transmisión. Para ello, el grupo no se vendía al comercialismo y solamente aparecía en ocasiones especiales para mantener su cualidad de inspiración. Sus integrantes mantenían la postura de que el poder está en nosotros y en lo que hacemos. Al escuchar al grupo, la gente se convertiría en parte de la transmisión de ese poder particular, incluso sin proponérselo. Sin querer dar una definición exacta de su filosofía para evitar estancamientos, los integrantes de Kukul consideraban que en la vida hay mucho más de lo que es predeterminado. Querían iluminar las mentes de otras personas evitando restricciones y decían que la música actual servía de herramienta para que la gente se adormeciera mientras que los que estaban en un nivel superior observaban cómo íbamos camino a la perdición. Señalaban que no había que conformarse con nuestro propio estilo de vida, nuestro arte o actitudes. Al tener en cuenta esta regla en la música, Kukul introdujo una incongruencia en la psiquis de la audiencia y como no la utilizaban para beneficio propio, los individuos tendrían espacio para llenarlos por sí mismos. Una actitud no conformista traerá una nueva camada de otros. La opción es ser uno mismo. Mientras realizaban una gira en Islandia, se presentaron con la banda británica Crass y visitaron posteriormente el Reino Unido en una serie de presentaciones con Flux of Pink Indians. Para ese momento, Björk había estado saliendo con el guitarrista de la banda Médula y estaba embarazada, por lo que el ajetreado estilo de vida de Kukul se convirtió en una tarea muy intensa que comenzó a generar algunas distancias creativas dentro del grupo. Coexistió junto a Kukul otro proyecto en el cual Björk acompañó al guitarrista de Kukul, Gulli Ottarsson, junto a algunas colaboraciones de otros integrantes de la banda, bajo el nombre de The Elgar Sisters, título adoptado en honor al compositor clásico Edward Elgar. Este proyecto grabó 11 canciones que nunca llegaron a ser editadas oficialmente. Ahora vamos a escuchar un poco de estos dos proyectos de mediados de los 80. Del primer disco de Kukul titulado The Eye, editado en el año 1984 a través del sello de la banda británica Crass llamado Crass Records, vamos a escuchar Assassin y The Spire. El título del disco hace alusión a un libro que en ese entonces estaba leyendo Björk, Histoire de l'œil, Historia del Ojo, escrito por Georges Bataille en 1928, cuya trama involucra las perversiones sexuales de una pareja de jóvenes franceses en un contexto de violencia. De su álbum Holidays in Europe, The Nothing Now, grabado en Londres y editado en 1986, vamos a escuchar A Mutual Thrill y Vials of Wrath. El diseño de arte del disco está basado en el título de Nothing Now, el cero travieso, es decir, el cero que a la potencia por sí mismo da como resultado la unidad. La filosofía dentro del folleto es que nada por sí mismo puede crear algo. Del proyecto de Elgar Sisters vamos a escuchar 3 canciones, de las cuales no pude dar con el título de una de ellas, pero sí con el audio, que es lo importante. Primero va a sonar Sidata, luego Glora, un tema de flauta sola compuesto e interpretado por Björk y que más tarde se ampliaría en uno de sus discos solistas, y por último el tema del cual le conozco el nombre. Thank you. taking you know, care. Though, you're in demand. The others are too stupid. Fighting. Criticize the others for watching TV, for working. So conscious. You're biting. So right. Taking care so of your independence. So by biting. You know it all. Everything they do. The others. You just fight. You just learn from unhealed wounds. For watching TV. For you just learn from unhealed wounds. You could strike your poison. You are attacking the wrong people. Not those. Just your who controls. But those. You could take. La psicoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Bye.

El primer single de los Sugar Cubes, llamado Birthday, se convirtió en un gran éxito en Inglaterra, dejando una buena impresión con el surrealismo expresado en la letra y el extravagante concepto sonoro general. De esta manera ganaron una significativa popularidad en el Reino Unido y en los Estados Unidos, y las ofertas de compañías discográficas empezaron a llegar. Seguidamente, la banda firmó contrato y grabaron su primer álbum, llamado Life Too Good, en 1988, un álbum que los llevó a la fama mundial, la primera banda islandesa en lograr semejante éxito. Las críticas fueron todavía mejores porque el álbum presentaba una amplia mezcla de referentes provenientes del pop, rock, el funk y hasta incluso el jazz, convirtiéndolo en una rareza de la escena indie de finales de la década del 80. La suerte de los Sugar Cubes empieza a decaer cuando en 1989 lanzaron su segundo álbum llamado Here Today, Tomorrow, Next Week, el cual no sirvió para consolidar la posición internacional del grupo. En 1990, Björk grabó Glenglow, una colección de jazz popular en conjunto con un grupo de música bebop lanzado en Islandia. El grupo se desvaneció poco después del lanzamiento del álbum cuando el pianista muere de cáncer. Mientras tanto, The Sugar Cubes queda en un periodo de inactividad. Los Sugar Cubes vuelven a reunirse en Nueva York junto al productor Paul Fox para preparar su álbum Stick Around for Joy, que fue editado en febrero de 1992. Este trabajo es el álbum más famoso con el cual Björk se daría a conocer definitivamente en la escena musical británica, pero a pesar del éxito alcanzado, las tensiones aumentaron entre algunos miembros de la banda y para finales de ese año salió a la venta un álbum con remix titulados It's It, el último lanzamiento antes de que la banda se separase. Para ir terminando de este periodo vamos a escuchar algunas canciones, primero de la mano de Sugar Cubes. Del primer disco de la banda, llamado Life Too Good, van a sonar Birthday y Deus. De su segundo trabajo, el álbum Here Today, Tomorrow Next Week, vamos a escuchar Speed is the Key y Planet. Por último, de su último disco, antes de la separación, el compilado de remix de la banda, vamos a escuchar Leash Called Love y nuevamente Planet en su versión remixada. Por último, del disco Glenglow, el proyecto de colección de jazz, escucharemos dos canciones con unos nombres en islandés imposibles de pronunciar. De esta manera terminamos esta primera edición Paparazzi persiguiendo la carrera de Björk, dejando para el próximo especial todo el periodo de su carrera solista desde 1993 hasta el día de hoy. Esto es todo por hoy, nos vamos con algunas canciones. Recuerden sintonizarnos mañana también de 1 a 3 de la mañana. Y sábados y domingos están las repeticiones de los respectivos programas de 1 a 3 de la tarde. Recuerden que también nos pueden encontrar en el sitio de Radionauta, es radionautafm.wordpress.com. Y si no, será hasta el fin de que viene. Escuchen mucha música. Nos escuchamos la próxima. Adiós. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radionauta. him. It really surprised me. He put me in a bathtub, made me squeaky clean. He said, Esto que está sonando es La Psicoteca. Thank you. La psicoteca, hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Sagt nei. sérstakki sætari nei sætari nei sætari nei nei það sérstakki sætari nei og fyrr en mig varði hver strákur á mig starði eins og stelpur á glimm mér todos los sábados y domingos de 1 a 3 de la mañana por Radionauta 106.3. Bye, bye.